son 9.000 personas que hay en peligro, son más de 2 millones de euros de pérdidas anuales peritadas en los agricultores, cientos de puestos de trabajo que se han perdido y otros tantos que están en riesgo. Entonces creo que la Administración, una vez más, se demuestra la ineficacia que tiene. Lleva intentando hacer algo que dé una solución ya 7 años, no ha conseguido nada, lo único que ha hecho ha sido gastar el dinero sin dar una solución definitiva y trasladar todos los perjuicios a los administrados, que todos los años se ven cada vez cómo se acrecentan sus pérdidas y sus viviendas, se ve como ya el agua llega casi a su puerta. Que no solo el partido que está en el poder ahora, sino tanto los partidos que se presentan a las elecciones, que deben de introducir este tema en su campaña, que deben visitarnos los responsables máximos de cada partido a la zona afectada, porque probablemente sea el problema de seguridad pública mayor al que se enfrente la provincia. Entonces, no solo esta medida, simplemente es por el hecho de que están ahora en el poder y que no nos han escuchado y no han puesto soluciones.